A criticarme por leer el Marca parece una broma, ¿no? Tengo que decir que voy a seguir leyendo el Marca, porque vivimos en un país libre y democrático y tengo derecho a leer el Marca. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Os voy a confesar que estoy muy decepcionado. Ya hace más de un mes que se formó un gobierno de izquierdas y nada de colgar empresarios, de nacionalizar bancos, asaltos a las mansiones de los ricos. Mucho talante, eso sí. Bueno, espera, que lo del talante era lo del anterior gobierno socialdemócrata. Estos son los del cambio. Bueno, espera. Ese era el lema del PSOE de Felipe González en el 82. Estos no, estos son otra cosa. Con un partido en el gobierno que nació para hacer reventar el régimen posfranquista y hacer pagar la crisis a las élites económicas que la causaron. Sí, sí, ese partido que al principio no querían llamarse partido, que querían ser palanca de cambio. Sí, esos que nacieron en tiempos de huelgas, movilizaciones, conflictos y rodear al Congreso. ¿Cómo se llamaban? Bueno, da igual, que estoy decepcionado. Quería sentarme a esperar como el nuevo gobierno latigaba a la patronal, plantaba cara al IBEX 35, me devolvía a mi barrio, echaba pedradas a los fondos buitre como Blackstone del pastel inmobiliario y, por supuesto, rompía España. Ay, cómo ansiaba eso. En fin, será cosa de darles tiempo, que nunca hemos tenido gobiernos tan de izquierdas antes. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Una posibilidad era que hoy hablásemos de los Oscar, del coronavirus o del fútbol. Pues me he decantado por el fútbol. Ya sabéis, ese tema al que no se dedica tiempo en los noticiarios, ni vende infinidad de periódicos que culturizan nuestra sociedad. Ese tema que no es el reclamo de empresas de telefonía ni televisión. Ese que no es debate nacional. Bueno, en realidad no. En realidad vamos a hablar de clubes creados desde locales de sindicato y bibliotecas ácratas. De pistolas proletarias escondidas dentro de balones. De trabajo en barrios. Esta semana, fútbol y movimiento obrero. Y para terminar de amenizar la próxima hora, también recuperaremos la historia del arma más extendida por el mundo. El AK-47, el Kalashnikov. Cualquier excusa es buena para escuchar a Goran Bregovic. Así que sin más dilación, comenzamos. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver. O por lo menos lo voy a intentar porque esa es mi obligación. Quizás mi única obligación. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar así? El ruido de las ingles. Las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? ¡Hablate, no hablate! Tenemos con nosotros a Miguel Fernández Ubiría, autor de Anarquismo y Fútbol. ¡Caixo, Miguel! Hola, hola, okay. Del anarquismo, el movimiento obrero, sus orígenes y organizaciones, hemos hablado muchas veces en este programa. Pero de fútbol, nada de nada. Más allá de los precedentes, el nacimiento del fútbol moderno, entiendo, lo debemos situar en la Inglaterra del siglo XIX y con un origen burgués. Sí, sí, sí, absolutamente. El fútbol empezó en realidad en las public schools de Inglaterra, que aunque la traducción sea escuelas públicas, de públicas no tenían nada. Lo de público se refería un poquito para deslindarlo de la educación hasta aquel momento, que había sido absolutamente religiosa. El metodismo. Exacto, estaba ahí. Entonces público quería decir que no era religioso, pero eran unas escuelas que creó la burguesía para sus propios hijos y todo esto. Eran escuelas absolutamente privadas, ¿no? Y allí es donde se dieron los primeros pasos del fútbol moderno, digamos. Y bueno, tenemos estos orígenes burgueses del fútbol, pero bueno, este se va popularizando y en buena medida proletarizando, ¿no? Es decir, de alguna forma la clase obrera se va apropiando del fútbol. Entiendo que, dado que su práctica no exige tampoco grandes dispendios, ¿no? Básicamente claro, un descampado y una pelota. Exacto. Pero esto va también de la mano de la revolución industrial. Por ejemplo, Londres era una ciudad que tenía escasamente 1 millón de habitantes, ¿eh? Y en el espacio de un siglo pasa a ser una ciudad de 11 millones de habitantes. Con lo cual, todos los campesinos que van a Londres y abandonan sus pueblos y ciudades, pues claro, se sienten un poquito desplazados de su vida tradicional, y cuando llega el fútbol, pues es una parte de integración también que se produce, porque bueno, en Inglaterra realmente es el primer lugar donde los sábados por la tarde se comienza a tener fiesta. Y es los sábados por la tarde donde se empiezan a jugar este tipo de partidos que cogen de lo que ven en las universidades inglesas, en la burguesía y todo esto. Y como tú bien has dicho, como con cuatro piedras y una pelota de trapo, pues se puede jugar al fútbol y no hace falta pues nada especial como puede ser el cricket y todas estas cosas, pues se apoderan en muy poquitos años del fútbol la clase proletaria. Bueno, no me puedo resistir a contar una anécdota. No recuerdo exactamente qué ciudad de inglesa, precisamente en plena revolución industrial, donde bueno, una variante del fútbol realizaban una vez al año se realizaba un partido donde se ponían una portería en cada punta de la ciudad. Con un río con un riachuelo en medio y demás, y bueno, y eran como aproximadamente pues unas 100 o 200 personas por cada bando, y era, consistía en llevar el balón a la otra punta, y bueno, con todo el barro y todo lo que pudiera haber, y bueno, y de que la prensa burguesa incluso criticaba agriamente, precisamente por los destrozos, sí. Y vamos, porque era ese ocio popular que tanto miedo le daban. Pero bueno, volviendo hacia atrás, ¿no? Digamos, este fútbol burgués que se va popularizando, se va proletarizando. ¿Existe algún tipo de relación entre fútbol y sindicalismo en el sentido de clubes o ligas amateur organizadas desde los propios sindicatos o organizaciones obreras? A ver, lo cierto es que en un principio no. En un principio no. Yo ya te he dicho que cuando me encontré con esta noticia, pues la verdad es que no tenía ni idea que trabajadores anarquistas, anarcosindicalistas, hubiesen creado clubes de fútbol. La verdad es que no tenía ni idea. Después, investigando, me di cuenta de que sí. Pero esto produjo, sobre todo en las tres primeras décadas del siglo XX, produjo dentro del anarquismo y del movimiento anarcosindicalista un montón de polémicas y además bastante, bastante agrias, ¿no? Porque claro, en el fondo, el incipiente capitalismo, bueno, ya no tan incipiente, ¿no? De los empresarios fomentaron mucho el fútbol, que era pues para prestigio personal de una fábrica contra otra, con lo cual los trabajadores, pues claro, estaban luchando en el fondo entre ellos mismos, ¿no? Y esto produjo muchísimas críticas en la prensa anarquista sobre la idiotización de patear un objeto redondo y todas estas cosas. Esto salió en el periódico La Protesta, de Buenos Aires, que La Protesta llegó a conseguir 100.000 y se dice que hasta 150.000 ejemplares diarios en su máximo pico, ¿no? Y entonces, claro, después había los que estaban en contra de esto, que eran al principio los menos, decían que bueno, que no podía ser estar trabajando y estar después en el sindicato todo el tiempo, que había que tener una especie de culto al cuerpo, que los obreros tendrían que hacer un poquito de ejercicio y todas estas cosas, ¿no? Pero todo esto duró por lo menos dos décadas de luchas constantes, hasta que poco a poco los que estaban absolutamente en contra del fútbol, como opio del pueblo y todo esto, pues fueron aceptando un poquito los argumentos de la otra parte. Pero esto tardó bastante tiempo. Sí, porque no olvidemos que precisamente quizás se suele situar entre los años 20 en adelante un poco pues este auge de la sociedad de masas, estos espectáculos de masas en los que el fútbol se integró, ¿no? Y se fue convirtiendo ya en lo que conocemos hoy en día, con dos procesos de mercantilización y de espectacularización, y que muchas de las críticas también iban por ahí, ¿no? Dentro de la prensa anarquista, pero bueno, que desde sindicatos y demás pues empujaron de alguna forma a, digamos otra forma alternativa, ¿no? de la práctica del fútbol, ¿no? Digamos más popular y alejada, digamos, de esta mercantilización. Sí. Pero esto fue un poquito ya a partir de la segunda, tercera década, en algunos periódicos anarquistas, tanto sudamericanos como en España, como en Barcelona, que venían a decir que los sindicatos deberían regular el juego en el sentido de que para que los obreros no compitiesen entre ellos defendiendo cada uno a su empresa, que se creasen clubes obreros y que se disputasen los partidos entre ellos y que el mismo sindicato organizase estas ligas, en primer lugar, para que los obreros tuviesen todo este tiempo de asueto y todo esto, ¿sabes? Sí. Pero sí, eso sí. Fue ya bastante, bastante al final, ¿eh? Fue entrada la tercera década del siglo XX. Uno de los clubes cuya historia relatas en el libro fue fundado en 1904 en Buenos Aires con el nombre de Mártires de Chicago. Bueno, aunque más tarde cambió su nombre por uno que nos suena bastante más, Argentinos Juniors, que... Bueno, no es exactamente así. Fue el resultado de una fusión, ¿no? Sí, o algo así. Cuéntanos. No. Bueno, en 1904 se crea Argentinos Juniors. Ah, vale. Mártires de Chicago, aunque la fecha no es muy precisa. Se creó a principios del siglo, 1901 seguramente, como homenaje evidentemente a los anarquistas ahorcados en Chicago por luchar por la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, este equipo se creó en 1901 y iban jugando en los descampados de Buenos Aires contra otros equipos. Y en un momento determinado jugaron contra otro equipo que este era de Mártires de Chicago, eran anarquistas al 100%. Y jugaron en 1904 contra un equipo que eran socialistas, socialistas de los de antes, ¿eh? No de los Sí, de sí, ahora. sí, sí, sí, sí. Exacto, que se llamaban Sol de la Victoria, que era el himno que tenían los socialistas italianos entonces. Y jugaron el partido, que ganó, por cierto, Mártires por 3-1, y Mártires, que ya debían tener la idea en la cabeza, pues les propusieron a Sol de la Victoria de juntarse. Y cuando se formó el equipo, empezaron a discutir el nuevo nombre y todo esto, y de ahí salió Argentinos Juniors en 1904. Pero de hecho, Mártires de Chicago existió desde 1901. De hecho, bueno, si no me equivoco, en precisamente estas décadas posteriores a los asesinatos de los mártires de Chicago, hubo una gran cantidad de equipos de fútbol fundados por trabajadores, pero en este sentido bautizados, quizás no con mártires de Chicago en concreto, pero sí con alusiones, ¿no? Como Club de Fútbol Hombre, Primero de Mayo y demás. mira, en Argentina, incluso a día de hoy, hay por lo menos 10 o 12 equipos que tienen el nombre de Primero de Mayo. Evidentemente transitan en divisiones muy inferiores, ¿no? Pero algunos son bastante antiguos y se llaman Primero de Mayo. Junto con Primero de Mayo hay muchísimos clubes que se llaman Libertad. Y después hay otros cuantos menos que se llaman Defensores. Y Defensores tiene un origen, evidentemente, que el nombre original de todos estos equipos era Defensores de la Huelga. Y todos vienen de aquellos tiempos. La mayoría, ya te digo, que transitan por divisiones inferiores ahora, ¿no? Pero sí, muchísimos, muchísimos. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Bueno, hay un club de fútbol con una historia muy interesante que nos tienes que contar y es la del Júpiter. Bueno, la del Júpiter, esto salió también de manera bastante fortuita porque un amigo que tengo, sevillista, futbolero, me preguntó en un momento determinado si sabía la trayectoria de un jugador de fútbol que había jugado en el Sevilla, pero que él sabía que había jugado en el Júpiter. Entonces yo empecé a indagar, llamé a Barcelona porque yo he vivido allí 20 años y me empezó a surgir toda la historia del Júpiter, que es absolutamente alucinante. Y a medida que investigaba me di cuenta que, claro, el Júpiter salió en el barrio de Pueblo Nuevo, en Barcelona. El Manchester catalán. Sí, le sea, llamaban una, el Manchester sea una, catalán una porque, zona muy claro, era industrial, muy una zona muy proletaria. industrial, exacto, era una zona muy industrial y todo esto, ¿no? Salió allí, pero es que allí, en Pueblo Nuevo, los militantes de CNT eran el 80% los vecinos del barrio. Aparte de eso, el grupo de Durruti Durruti no vivía en Pueblo Nuevo, vivía en El Clot, pero estaba a un kilómetro. Pero en Pueblo Nuevo vivían García Oliver, vivía Jover, vivían la mayoría de los elementos del grupo y de la FAI, ¿no? Sí, incluso me da que van a aparecer pistolas entonces en la historia. Exacto. Y incluso solían ir a ver los partidos del Júpiter, ¿no? Entonces, sí, lo de las pistolas fue en la dictadura de Primo de Rivera. Ya hacia finales de la dictadura, que claro, como Primo de Rivera ilegalizó a la CNT, pues la CNT se pasó a la clandestinidad. Tuvo que contraatacar, y esto de las pistolas no creo que fue una cosa muy importante, ¿no? Pero de hecho yo sé que, bueno, he comprobado que las transportaban a veces. Pero lo más importante... Pero bueno, para que los oyentes se sitúen, entre otras cosas, las escondían dentro de las propias, de los propios balones, de las propias pelotas. Exacto, porque los balones antiguos, sabes que tenían... Bueno, yo de hecho, de muy pequeñito, el primer balón que tuve era así. Con estos cordones. Que tenían unas cuerdas, los cordones, las sacabas, tenían un pitorrito, y por allí lo inflabas, ¿no? Entonces lo que hacían era sacar lo que es el pitorro y la goma que tuviese, y entonces metían las pistolas, una en cada balón, desmontadas, claro, tampoco la metían entera, ¿no? Eso es lo que yo he podido averiguar. Y así llevaban las armas, sí, de un lugar a otro, claro. Exacto, para compañeros y cosas así. Pero lo que realmente tuvo influencia grande fue el 18 de julio, que en realidad casi toda la CNT estaban esperando que los fascistas saliesen a la calle, porque ya se veía el panorama, y entonces se reunieron todos alrededor del campo del Júpiter. Y parece ser, con un 90% de probabilidad, por lo que yo he leído, que la tribuna del Júpiter era ya un arsenal de armas que los cenetistas habían ido acumulando en vistas de lo que iba a ocurrir. Y que en cuanto los fascistas salieron, que creo que fue sobre las 5 de la mañana, a la calle, de allí, del campo del Júpiter, salieron las columnas cenetistas para hacer frente a la sublevación fascista. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da avvenir. Danza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. A contrastare retorica agonia, dall'antro di fiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza e d'avvenir, nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria. Un club che, bueno, hoy en día es bastante conocido, precisamente por su militancia antifascista y demás, y bueno, el San Paolo. Cuéntanos, sí, ¿qué tiene de característico el San Paolo? Bueno, estamos hablando de la ciudad de Hamburgo, ¿no? Sí, exacto, el barrio de San Paolo. A ver, este equipo, el San Paolo, no lo fundaron anarquistas. Lo fundaron obreros, pero yo creo que en un principio, creo que fue en 1909, sí. Eran trabajadores del puerto y tal, pero sin excesivas... sin excesivos matices sociales o esto. Y este club pues fue transitando, haciendo sus partidos, hasta que a principios de 1980 hubo un montón de gente, no, yo no sé explicar cómo, del barrio San Paolo, que empezaron a asistir a los partidos. Se empezó a crear una atmósfera libertaria en el barrio, que todavía la tiene, y fue modificándose, y de hecho ahora es un club pues podría decir, libertario en un gran porcentaje, tanto del barrio como ellos, por sus actitudes, por su defensa de los refugiados, por sus ataques a la homofobia, por su defensa del feminismo, por su antifascismo y por todo esto, ¿no? Pero no era el origen del club. Está en la lista porque realmente su actitud desde hace 40 años pues es muy rara en Alemania, por eso, sí. Porque la mayoría de los equipos no tienen esta tendencia. Sí, es desde luego el club más izquierdista de Alemania. Sí, de hecho, si no me equivoco, también son antagónicos con el otro club de la ciudad, el Hamburgo, ¿no? Que precisamente tiene un corte bastante, más conservador y ultranacionalista. Pues sí, no como casi todos los clubes alemanes. Sin embargo, hay cosas curiosas, ¿no? Si tú vas al aeropuerto de Hamburgo, en las zonas donde se venden camisetas, actualmente, por cada camiseta del Hamburgo se venden 10 del San Pauli, ¿sabes? Porque claro, ha llegado a ser un fenómeno un poquito mundial. Sí, del antifascismo. Sí, que esto provoca también que dentro de los aficionados del equipo algunos no estén muy contentos con esto, ¿eh? Y que piensen que igual se ha hecho bastante dejación al, digamos, capitalismo mercantilista, ¿no? Sí. Pero bueno, es una pelea que tienen ellos. Bueno, una pelea no, una discusión que tienen entre los originarios. Oye, una curiosidad. ¿Es cierto que en Chiapas el EZLN tiene su propio equipo de fútbol? A ver, hay una selección. Hay una selección, la selección del movimiento zapatista. Ellos evidentemente tienen equipos de fútbol y juegan entre ellos, pero de estos no he conseguido demasiada información. Pero el Ejército de Liberación Zapatista pues hizo un equipo de fútbol. De hecho, su primer partido lo jugaron en la Ciudad Universitaria de México, me parece, contra un equipo de viejas glorias mexicanas, que las entrenaba un entrenador que ahora está en España, que es Javier Aguirre, que había entrenado pues a Osasuna y a otros equipos. Y parece ser que llegó los de Chiapas y llevaban botas militares, y estos les tuvieron que prestar las botas para jugar al fútbol y demás. Y después han jugado unos cuantos partidos más. Y lo más curioso es que hay de los nuevos equipos que hay ahora en Europa, no los tradicionales ni los históricos, sino todos estos que están surgiendo como fútbol alternativo, hay unos de la ciudad de Bristol, que son los Easton Cowboys, que fueron los primeros que fueron a Chiapas. Y allí jugaron contra los del Ejército Zapatista. Y lo curioso de todo es que el portero de este equipo inglés era alguien que ahora es mundialmente famoso, aunque nadie, se supone, no conozca su identidad, que es el grafitero Banksy. No me digas. ¿Sabes? Y jugaba de portero. Y jugaba de portero con los Easton Cowboys. Y es el primero que hizo unos grafitis en Chiapas, en las casas de madera que tenían los chiapanecos, que igual algunos los habréis visto. Por ejemplo, hay uno que es un zapatista con el subfusil en la espalda y haciendo una chilena con el balón, que esto se ha proyectado en bastantes redes sociales. Sí. Está. Son cosas curiosas. Estamos hablando de estas curiosidades y, bueno, relación del anarquismo, del movimiento obrero con el fútbol. Y, bueno, aunque no sea directamente fútbol, de hecho, un anarquista gallego fue quien inventó el futbolín, ¿no? Alejandro Campos Ramírez, que se hacía llamar Alejandro Finisterre, ¿no? Exactamente. Que fue el creador de... Bueno, además, la historia también es interesante en el sentido de que creo que tenía apenas 17 años que quedó sepultado bajo los escombros tras un bombardeo de los fascistas en plena guerra civil. Se quedó cojo y pensó que qué mejor que inventar el futbolín para que los niños mutilados por los bombardeos puedan jugar al fútbol, aunque sea de otra forma. Eso es así. Eso, de hecho, lo lo inventó, él hizo un montón de inventos, Alejandro Finisterre, por lo menos 50. Y esto lo inventó en una colonia a la que le enviaron, porque quedó, como bien has dicho, cojo, que estaba en Montserrat, en Olesa de Montserrat. Y allí veía, aparte de él, que le gustaba el fútbol, veía a otros chavalillos que también estaban lisiados por una razón u otra y les gustaba el fútbol, pero no podían jugarlo. Y entonces parece que pensó, si existe el tenis de mesa, ¿por qué no puede existir el fútbol de mesa? Y entonces allí, estaba allí también un carpintero vasco, ¿no? Que, sí. Sí, que creo que se llamaba Altuna, aunque ahora no estoy muy seguro. Lo tengo yo por aquí, Altuna, sí. Exacto. Y entonces habló con él y él le hizo todo lo que era el futbolín, hizo las bolas que le torneó todos los jugadores, hizo las bolas que eran de corcho prensado y de allí nació el futbolín. Oye, no me resisto a dejar de hablar del Rayo Vallecano, que bueno, que aunque quizás su fundación sea más convencional y sea un caso quizás un poco particular, sí. Su afición lleva bastantes años, bueno, pues participando de huelgas, llenando de pancartas antifascistas el estadio, solidarizándose con diferentes causas. Bueno, recientemente cerraron el campo precisamente llamarle puto nazi a un jugador ucraniano que era nazi. Eso. Precisamente, ¿no? Pero bueno, eso parte. Sí. Y demás, ¿qué nos puedes contar del Rayo Vallecano? Hombre, el Rayo evidentemente no fue fundado por anarquistas. Ten en cuenta que el primer presidente fue un guardia civil, entonces que ya me dirás, ¿eh? Pero lo que pienso es que la trayectoria que ha hecho, sobre todo en las últimas décadas, pues es la imbricación que tienen con el barrio, es extraordinaria. La función social y las ayudas que hacen con el barrio es absolutamente algo que no hace ningún otro club actualmente aquí en España, ni en muchísimos sitios, ¿no? Y después, como tú bien has dicho, las pancartas son pancartas sociales. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando pasa algo así, pues, ¿qué pasa? Que se... ¿cómo se dice? Bueno, para empezar rompen con la normalidad del fútbol. Estamos hablando de fútbol muy profesionalizado y demás, y es una normalidad de un fútbol que en medios y demás es tremendamente conservador, muy normativo. Exacto. Entonces, claro, cuando sacan los pies del tiesto y sacan todas esas pancartas y animan de esa manera al equipo, pues ¿qué hace la prensa burguesa? Se les criminaliza y últimamente, bueno, es que hace poco, esto cuando fue, hace mes o dos meses, sí. Cuando todo este asunto se les criminalizó de una manera, los medios de comunicación a mí personalmente me dan pues mucho asco, ¿eh? Sí, tengo sí, que sí. Manifestarlo de esta manera porque es penoso todo lo que dicen. Y hay un artículo que reflejo en el libro, ahora no recuerdo quién es el periodista que lo escribe, es uno del País, pero ahora no lo recuerdo, ¿no? Está reflejado en el libro, que hace una equidistancia perfecta entre los seguidores del Rayo Vallecano y los de los cabezas rapadas de extrema derecha. Bueno, extrema derecha, se emplea mucho la palabra extrema derecha, pero es de los fascistas. Sí, fascistas, clara y llanamente. Que matan gente, como en la librería Blanquerna, y muchas cosas que han ocurrido en Madrid, que ahora no tengo todos los datos en la cabeza. Pero bueno, tenemos en la cabeza muchos casos, vamos. Claro, claro. Y sin embargo, el Rayo Vallecano los hizo, el mismo club, evidentemente empujado por la afición que tienen. Por la presión. Y por los bucaneros y todo esto. Hicieron huelga cuando todos los otros no lo hicieron, se fueron a rodear el Congreso cuando se rodeó el Congreso y todo este tipo de actitudes de sociales, ¿no? Pero este periodista del País, que bueno, ya la verdad es que no me acuerdo y no lo tengo a mano, ¿no? Pero hacía como una equidistancia, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Por ejemplo, pues con Vox y con Unidos Podemos. Que Unidos Podemos es una socialdemocracia desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, Así no, de no, no, es suavecita, tal y cual. Vox es fascismo puro y duro, y se ha acabado. Claro, pero el eje del centro se ha desplazado hacia la derecha. Sí, Claro. bueno. Sí. Miguel Fernández Ubiría, bueno, muchísimas gracias por traernos este anarquismo y fútbol y contarnos un poco esta historia y estas relaciones, ¿no? A veces insospechadas entre, bueno, movimiento obrero, fútbol, anarquismo y demás. Sí, a mí lo que pasa, lo que me animó a escribir esto es que era, y creo que se ha publicado también por eso, que era algo absolutamente desconocido. Yo había hablado con compañeros libertarios y amigos libertarios que tengo bastantes, y nadie tenía ni la más remota idea. Y yo tampoco, la verdad es que yo tampoco. De hecho, si tengo un momentito, te explico que donde surgió esto fue en una comida que tuvimos en Montevideo con un viejo anarquista uruguayo que vivía en el barrio del Cerro, y me dice: aquí al lado, en el barrio La Teja, hay un equipo que lo fundaron anarquistas españoles del sindicato de Picapedreros. Y esa fue mi primera noticia. Y el equipo se llamaba y se llama, y ahora está en primera división en Uruguay, el Club Atlético Progreso, ¿sabes? Y de ahí fue la primera noticia que tuve, pues hace 5 años, pero no tenía ni la más remota idea. Y de ahí pues ir tirando del hilo. Claro, después surgió lo del Júpiter y pensé: a ver, dos no puede ser casualidad. Y entonces es cuando empecé a tirar del hilo, exactamente, y fueron surgiendo muchos, muchos, muchos. Nada, pues nos quedamos con esto, Miguel. Muchas gracias. Pues de nada. Muchas gracias, Arcaicha, a vosotros. Todas las armas del vasto arsenal soviético, no había nada más rentable que los Aftornat Kalashnikova de 1947, más conocidos como los AK-47 o Kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del mundo, el arma que todos los combatientes adoran. Una fusión elegantemente simple de acero forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe, no se encasquilla ni se recalienta, ni recubierto de barro ni relleno de arena deja de disparar. Es tan fácil manejarlo que hasta un niño puede hacerlo. Y lo hace. Los soviéticos lo tienen en una moneda, Mozambique en la bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, los Kalashnikov se han convertido en el primer producto de exportación de los rusos. Le siguen el vodka, el caviar y los novelistas suicidas. Una cosa está clara: nadie hacía cola para comprar sus coches. My baby does a hanky-panky. Tenemos con nosotros a Sergio Colomino, autor de AK-47, la historia de Mijaíl Kalashnikov, un cómic que, a través de diferentes relatos, recorre tanto la vida del inventor de este fusil como buena parte de los conflictos bélicos del siglo XX en los que el AK-47 fue protagonista. Sergio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Nada, un placer estar aquí. Bueno, lo primero, ¿por qué una historia del AK-47 y de su inventor? Bueno, el motivo fue porque a mí me apetecía mucho hacer algo de biografía. En aquel momento tenía varios proyectos en mente y me di cuenta de que los personajes, digamos, más o menos interesantes ya casi todos estaban cogidos, casi todos tenían biografías, bien en lo que fuera en un libro, bien en un estudio, en un ensayo o incluso en cómic, ¿no? Y entonces me decidí por hacer una biografía, pero no de un personaje, sino de lo que sería un objeto. Y encontré el AK-47, que de hecho no es una biografía del inventor, sino que es más bien un recorrido por el siglo XX, por todos los sucesos bélicos en los que ha estado metido este arma, y que bueno, me servía un poco de excusa también para recorrer todas esas guerras, todos esos conflictos, y hacer un poco de reflexión sobre por qué una persona llega a inventar un objeto como es un arma, que solamente tiene una finalidad, ¿no? que es la de matar. Eso es. Bueno, vayamos precisamente a eso, a los orígenes del AK-47 y bueno, y el inventor, ¿no? Mijaíl Kalashnikov, uh-huh. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? El contexto un poco en el que se origina todo el desarrollo del fusil. Mijaíl Kalashnikov es un hombre que nace en 1919. Él sufre bastante el tema de lo que son las purgas de Stalin. Él, por ejemplo, su familia se tiene que ir a Siberia, son de esos que son desterrados. Su padre muere allí, su madre vuelve a casarse y entonces él finalmente, ya con 19 años, obtiene el permiso, digamos, para regresar a lo que era su ciudad natal. Y allí, en cuanto llega, lo primero que hace es enrolarse dentro del Ejército Rojo. Muy pronto empieza la Segunda Guerra Mundial, se produce la Operación Barbarroja, que es cuando finalmente la Unión Soviética entra en conflicto, y el que tenía bastante habilidad para el tema de la mecánica, pues es destinado como sargento al mando de un tanque. Él interviene en la guerra, interviene en algunas batallas, y finalmente en la batalla de Briansk, que es en el año 41, es decir, muy, muy pronto dentro de lo que sería la guerra, hay un conflicto con los alemanes y él acaba herido y bueno, la guerra se acaba para él completamente. Y según dice, mientras está en el hospital, él empieza a pensar, se da cuenta de que el armamento que tienen los rusos no se puede comparar al armamento que tienen los alemanes, y entonces empieza a madurar un poco la idea de crear un arma que pueda hacer que los soldados soviéticos tengan un armamento con el cual puedan competir con el resto de países. Esto cuando aún no ha acabado la guerra, porque él empieza a investigar esta cuestión todavía en el año 42, 43, empieza a hacer sus primeros prototipos, y a mí lo que me gusta explicar es que Mijaíl Kalashnikov, hasta el final de su vida, él, que repito, era un hombre que tenía inclinación por el tema de la mecánica, de la ingeniería, él decía que él lo que quería era crear tractores. Era su ilusión para que la gente pues pudiera cultivar el campo y que ayudara a lo que sería la agricultura. Pero él dijo, pero yo me vi en una situación en la que mi país no necesitaba tractores, mi país necesitaba armas. Y entonces cuando él, bueno, hace su prototipo, se mete en un certamen que convoca la Unión Soviética precisamente para crear un tipo de fusil, y de aquí es donde sale finalmente el AK-47. Que sale, bueno, además con unas características bueno, bastante, bastante concretas, ¿no? Es un arma muy versátil, sobre todo también entiendo que le preocupaba que pudiera utilizarse en las peores condiciones, ¿no? Que no se encasquillase. Uh-huh. Y en este sentido, tiene mucho éxito y a partir de 1949 se convierte en el arma oficial del Ejército Rojo. Efectivamente, él, quien hemos estado en Rusia sabemos que Rusia es un país con una variedad climática brutal. Por ejemplo, pensemos en el gran rival que tiene el AK-47, ¿no? Que sería el M-16. El M-16 en la práctica es un arma que es mejor que el AK-47. Pero claro, es un arma mejor cuando tú estás, por ejemplo, en una base militar en Nuevo México. Entonces sí, el arma es mejor. Pero cuando coges un arma y te vas a las selvas de Vietnam con la lluvia, cuando te vas con el barro, cuando te vas a estar todo el día que, por ejemplo, no puedes limpiar tu arma, quizá durante una semana. Entonces el AK-47 es mejor. ¿Por qué? Porque resiste más. Y esta, sobre todo, la durabilidad es el principal aliciente que tiene este arma. Y es lo que lo hace especial. Y a día de hoy, por ejemplo, es el arma más extendida, no solo entre los ejércitos. Por ejemplo, el ejército de Israel utiliza una variante del AK-47. También es utilizado, bueno, sabemos por desgracia, en ámbitos terroristas también es el arma más utilizada. Aparecía... Y me atrevería a decir que si no fuera un arma soviética, creo que hasta el ejército de Estados Unidos lo utilizaría, pero claro, eso sería para ellos casi como reconocer una derrota, pero a nivel de lo que es extensión en ejércitos y demás, sí, es la más extendida precisamente por lo que decías, por la versatilidad. Este es el rifle de asalto AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo. Hace un ruido característico cuando lo disparan, así que recordadlo. Bueno, yo estaba recordando precisamente que, vamos, que era muy habitual ver las apariciones públicas de Osama Bin Laden con el Kalashnikov en mano también, ¿no? O sobre la mesa y demás. Y bueno, incluso en periodos previos, ¿no? Bueno, se convierte en el arma oficial de los ejércitos de los países del Pacto de Varsovia. En la guerra de Corea ya es utilizada por el ejército chino. Y por otro lado también se convierte en el arma también por antonomasia de las guerrillas revolucionarias y anticoloniales, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se llegó a convertir como una especie de símbolo en muchos aspectos de ejércitos de liberación y anticoloniales. Sí, efectivamente. Pongamos por caso en el año 75, que es cuando se consigue la independencia de Mozambique. Hoy en día la bandera de Mozambique tiene, bueno, el escudo del país, y el escudo del país tiene tres símbolos, que es un libro abierto que representa la educación, una azada que representa el trabajo y un AK-47 que representa, bueno, lo que es la lucha para independizarse de Portugal. Es decir, que efectivamente sí, pues lo que es las guerrillas, los ejércitos populares, digamos, que se han levantado contra el colonialismo, pues siempre lo han utilizado. Incluso hemos llegado a situaciones un poco surrealistas, como últimamente en Afganistán, por ejemplo, las guerrillas de Afganistán en los años 80 usaban AK-47 contra los propios soviéticos. Es decir, eran los AK-47 de los soviéticos contra los AK-47 de las guerrillas mujahidines, ¿no? O sea, hemos llegado incluso al punto de que los propios rusos acaban enfrentados a sus propias armas. Sí, bueno, y la épica que se hizo en su momento, recuerdo, bueno, la película creo que era Rambo 3, ¿no? En la que precisamente los mujahidín sentados en un corro en un concilio con el AK-47 entre las piernas, ¿no? Como esa simbolización un poco en este caso de liberación, ¿no? Aunque posteriormente, como nos decías, incluso el islamismo radical también hizo uso masivo del Kalashnikov. ¡Hombre bordado! ¡Rana la aplaude! ¡También los camareros! ¡Somos estupendo hasta que yo llego! ¡Porque su destino tiene otro color! ¡El negro del acero de mi Kalashnikov! Sí, por un lado lo que decíamos antes de la versatilidad, que lo hace un arma muy útil, pero por otro lado hablábamos de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden lo usaba como un símbolo, o sea, no realmente como un arma, pero es que el AK-47 ha estado en manos, por ejemplo, de Salvador Allende. Salvador Allende se dice que lo último que hizo en su vida fue suicidarse con un AK-47. Saddam Hussein, hay muchísimas imágenes de Saddam Hussein con un AK-47 en la mano. Fidel Castro ha salido con un AK-47, es decir, hay muchísimas personas de ámbitos muy distintos y de personalidades completamente diferentes que el AK-47 la han utilizado como un símbolo en algún momento u otro. Y bueno, también incluso en África, en manos de niños, ¿no? Los niños de la guerra, bueno, por ejemplo, en el propio cómic, ¿no? Aparece el niño del Kalashnikov, ¿no? En la guerra de Uganda, y es algo que también solemos ver habitualmente, ¿no? Los niños Kalashnikov en mano. Bueno, el tema de la guerra siempre es triste, es lógico, pero creo que quizás si hay algo especialmente triste es lo que comentamos de los niños de la guerra. Dicen, solo hay una cosa peor que un niño delante de un arma, que es un niño detrás del arma, ¿no? Y la AK-47 lo permite porque, bueno, aparte de ser muy versátil, es una arma que es facilísima de usar. O sea, en 5 minutos cualquiera de nosotros podríamos usar una AK-47. Es una arma que es terriblemente ligera. por ejemplo, el retroceso del disparo en comparación de otras es muy débil, con lo cual, de nuevo, un niño de 8 o 10 años lo puede usar. Y, en definitiva, lo que hablamos de las guerrillas, muchas veces lo que hacen en estos países que hay conflictos que se enquistan tanto que luego no salen las noticias, y cuando no, ya se sabe, con un conflicto que no salga en las noticias es como si no existiera, pues lo que hacen es coger a niños, los secuestran, muchas veces de muy pequeños, y un niño de 5 años que lo pueda secuestrar una guerrilla, y a veces hasta el propio ejército del gobierno, ahí tienes una tabula rasa en la cual tú puedes escribir lo que quieras. Y tienes el soldado perfecto, tienes un arma que puede utilizarla como cualquier adulto, y tristemente, pues sí, es algo que, por desgracia, no sale en los noticiarios, lo que está a la orden del día y todavía en la actualidad. Un arma versátil, resistente, ligera y barata, ¿no? Si no me equivoco, bueno, en algunos lugares del mundo se vende por 50 euros. Exactamente, en el mercado negro se puede encontrar por ese precio. Yo, de hecho, hace un tiempo, en un contexto completamente distinto, ¿no? Lo que es el airsoft, ¿no? Esto que, bueno, puedes disparar bolas de pintura. Tenían una reproducción de un AK-47 adaptado, ¿no? Y entonces pregunté cuánto valía y me di cuenta que era más caro comprarlo oficialmente uno de Airsoft que, por ejemplo, en el mercado negro. Creo que era prácticamente el doble. Con lo cual, sí, es un arma que es totalmente, totalmente accesible prácticamente para cualquier bolsillo. Y luego, duradera. Los AK-47 de los años 50, los primeros que se producen, hoy en día todavía funcionan. Funcionan perfectamente con un mantenimiento mínimo. Bueno, no sé si los cálculos andan en decenas o centenares de miles de muertes al año a manos de la AK-47 hoy en día. O sea, la cantidad de muertes sigue siendo inmensa. Yo estuve investigando para mi libro y en total eran 250.000 muertes directas al año. Esto, si lo calculamos, ya te digo, si calculamos en 6 décadas que lleve la AK-47, nos damos cuenta que, por ejemplo, el AK-47 ha matado a más personas que las bombas atómicas, por poner una comparación que todo el mundo puede entender. De hecho, se habla de que este tipo de armas, el AK-47 y los fusiles de asalto, que son las armas llamadas ligeras, son el auténtico arma de destrucción masiva, porque, por ejemplo, una bomba atómica, los únicos que pueden tenerla son los gobiernos, ¿no? Solo un país puede tener una bomba atómica, nadie puede tener una bomba nuclear debajo de su cama, ¿no? Pero sí puedes tener una AK-47. Y una AK-47 puedes matar mucho y de una manera relativamente fácil. Sergio Colomino, muchas gracias por contarnos esta historia de la AK-47 y, bueno, y de paso también la de Mikhail Kalashnikov. Muchas gracias a vosotros, me he sentido muy a gusto y nada, seguid leyendo y espero que podáis aprender de todo lo que leáis. Las ganas que tenía de poner esta canción. La verdad es que no sé por qué no había puesto antes a Goran Bregovic. Fútbol, anarquismo y una historia del Kalashnikov. Que se joda el mono. Esta vez he elegido yo los temas. ¡Hala! Volvemos en breve. Una semana si soy disciplinado y algunos días más si me lo tomo con calma. Salud y a bailar. Chavoro bobolice chae sužije paljara. Chavoro bobolice chae sužije paljara. Opa!